Desde nuestra Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan queremos denunciar los ataques que hemos venido sufriendo desde el día 31 en que la policía avanzó sobre civiles que estábamos protestando en la Plaza del Congreso sin ningún motivo ni justificación. Lo mismo ocurrió el día 1 de febrero con un avance de la policía de manera violenta, sin aviso, atacándonos a los profesionales y técnicos y otros grupos de manifestantes que estábamos en la plaza, produciendo todo tipo de lesiones, rompiendo nuestras pertenencias y poniendo en riesgo nuestra vida. El día del festival nuevamente sufrimos un violento ataque. Nos habíamos organizado en una posta sanitaria para acudir ante esta actitud tan violenta que está teniendo que están teniendo las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes que por ser profesionales de la salud, acuden a nosotros a pedir ayuda y entonces decidimos organizar una posta sanitaria para dar los primeros auxilios ante la acción de los gases, los golpes de la policía sobre jubilados, estudiantes, profesionales de la salud, trabajadores, ocupados y desocupados, de una manera que nunca vimos, con una violencia y una ilegalidad inusitada de las fuerzas de seguridad sobre la protesta social, que no tiene nada que ver con la circulación en la calle, porque no estábamos en la calle, estábamos en la plaza. En este sentido, nuestro mayor repudio a todas estas acciones que van directamente sobre el derecho que tenemos a manifestarnos y a protestar. Por otro lado, anunciamos que mañana, durante la jornada de discusión nuevamente de la ley ómnibus en forma particular, artículo por artículo, estaremos movilizados nuevamente en la plaza y allí nuestra posta sanitaria estará no solamente asistiendo, esperamos que esta vez no haya represión, pero si la hay, estaremos asistiendo y a la vez dando talleres para que los manifestantes, nuestros compañeros y compañeras de la multisectorial que estamos decidiendo en forma colectiva nuestro modo de protesta. Vamos a estar dando talleres en la posta sanitaria que va a estar en la Plaza del Congreso el día de mañana.